aunque el mundo se oponga, no te podré olvidar. Y si alguien me dijera que esto es una locura, siempre respondería que te amo más y más. Palpitarán unidos.